Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo. Con la conducción de Félix Croaks y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Campana me dio un mate uruguayo. Bueno. Hay que te saca musculatura en la mandíbula para lograr que ascienda el agua hacia el sistema digestivo. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Derecho Viejo. Gustavo. ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien. Está bastante bien el mate. Un recurso literario radial. Pero bueno, supongo que en el tercero o el cuarto la cosa va a ser más fluida. Carla. Buenas tardes, Félix. ¿Cómo va? Un día luminoso, ¿no? Sí, hermoso. Pesado y húmedo, pero luminoso. Al fin. Luminoso, una primavera adelantada, olores a jazmines en todos los barrios como en el que vivo yo. Supongo que también, metafóricamente, para saludar, nos estamos acostumbrando mal a que a los nietos apropiados durante la dictadura, mal dicho apropiados, porque no son cosas ni son robados, sino son secuestrados y desaparecidos durante la dictadura, sean reentramados con sus familias de las que fueron segregados y desgarrados por la tiranía asesina de Videla y los que lo siguieron. La verdad es que ayer fue un día de contrastes, de antípodas, 22 de agosto de 1972, el asesinato de aquellos que frustraron su huida de la cárcel de máxima seguridad de Trelew, el fusilamiento de Trelew, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Sí, sí. El grupo de dirigentes de las organizaciones político-militares que intentaron fugar tomando un avión de aerolíneas en el aeropuerto de Trelew el 15 de agosto del 72, que por razones de desinteligencia en la organización de la huida solo lograron su cometido 6 de ellos, y los demás se rindieron, y a pesar de las garantías de que su vida iba a ser respetada, fueron fusilados una semana después, el 22 de agosto, en la base militar de la Marina Almirante Sar. Ese mismo día, o mejor, el día de la efeméride, del aniversario de ese hecho, que no fue un ensayo, fue el punto inicial, creo, del terrorismo de Estado en su versión contemporánea, el primer hecho de terrorismo de Estado que se dispararía masivamente en el año 75 ya, pero sobre todo el 24 de marzo de 1976, ese hecho, digo, el día del aniversario de ese hecho, también sucedió la noticia, conocimos todos la noticia de que Ana Libertad Fossati de la Cuadra había recuperado su identidad. Un hecho jubiloso. Hace muy pocas semanas pudimos aquí nosotros también compartir la recuperación de su identidad de Ignacio Guido Carlotto, y en este sentido me parece que caben algunas reflexiones sin forzar esta coincidencia, pero que es en sí mismo significativa. Decía yo que los prisioneros de Trelew se habían entregado a las autoridades con la garantía de que su vida iba a ser respetada. El juez Godoy les había garantizado que iba a ser respetada su vida. No sé si el juez Godoy era ingenuo o participó del plan de exterminio, de eliminación física. Consideramos inclusive la posibilidad de que haya sido simplemente un juez ingenuo, concedámoslo por un momento. Lo que sí está claro, creo yo, es para qué sirve un juez de una dictadura. Para nada sirve un juez de una dictadura. Muy bien. Un juez de una dictadura sirve para ejecutar un cheque sin fondo, para cobrar un pagaré, para divorciarse eventualmente, para desalojar a algún inquilino que está demorado en el pago, para dirimir algún asunto en particulares, pero cuando se trata del Estado ilegal, usurpador, terrorista en este caso, que le da trabajo, solo sirve para decorar y prestarle la mascarada de legalidad a una tiranía, a un Estado ilegal, pero además un Estado por definición autoritario, porque solo un Estado que es ilegal por definición es autoritario porque concentra sobre sí la totalidad del poder. Cuando los jueces, funcionarios y otros personajes de ese remedo de poder judicial de las dictaduras levantan el dedito para acusar y para marcar tendencias, matices y objeciones respecto a las realidades de los poderes judiciales de la actualidad y de la política en general, lo primero que deberían hacer es callarse la boca, volver sobre sus pasos, hacer una autocrítica, autoflagelarse con silicio si cupiera la posibilidad de que eso los redimiera, y después pedir permiso para volver a tomar la palabra. En el Poder Judicial, por lo menos en el de la Nación, que es de todos los serpentarios el que yo más conozco, hay una imagen que no es metafórica, que es real, que es cabalmente representativa de cómo funciona la autopercepción, un poco cínica y un poco automática, de la identidad del Poder Judicial. Alguna vez lo hemos dicho acá, creo, Gustavo, pero bueno, yo estoy en esa edad en que uno repite las cosas como si lo dijera por primera vez. Es bueno repetirlo. Sí, es bueno repetirlo, porque el público se renueva, no sé quién dijo. Y es que los cuadros en el Poder Judicial todavía no los bajó nadie, ¿no? Los cuadros de la dictadura, y que no hay un punto paradigmático, no hay un hito en el golpe del 76, ni hay otro hito en la recuperación democrática del 83. Hay allí, sí, fotos que algunas son en blanco y negro, otras son en colores, cambia la moda del traje que se pone cada uno de los jueces o llamados jueces, pero eso es más o menos todo lo que sucede. En el micromundo de la autoridad y la autorización para tomar la palabra y para pontificar del mundo judicial, aquel que haya ganado su salario del presupuesto firmado por Videla, por Macera, por Viola o por Viñone, tiene la misma autoridad que cualquier otro que haya sido juez antes. Probablemente le darán menos autoridad porque antes pertenecería a la justicia de la primavera camporista, y también la misma de la que vino después. Me parece que el rol triste, cuanto menos absolutamente deshilachado, del juez Godoy en aquel episodio es suficientemente demostrativo del rol triste y legitimador que le cabe a los poderes judiciales durante, o que les ha cabido en los periodos autoritarios. Una buena cantidad de esos magistrados probablemente no tuvieron el perfil ni la impronta del puñado que están siendo procesados por crímenes de lesa humanidad y que fueron partícipes activos. Estos fueron en general los jueces federales, que eran adherentes, activos y entusiastas de la dictadura. Pero toda otra burocracia menor, otros jueces municipales, a lo Griesa, jueces locales, provinciales o de instrucción, son personajes que deben percibirse a sí mismos como engranajes de esa maquinaria. No pueden autoexculparse, no pueden ser autoindulgentes y deben hacer una reflexión sobre el rol que les tocó cumplir. Como deben hacerlo, creo yo, todos los jueces de la actualidad, porque no pueden pensarse como partícipes de una burocracia o de un enclave del Estado ajeno al gobierno, porque son un departamento del gobierno, ajeno a la nación de la que forman parte y ajeno al tiempo histórico y al pueblo al que deben servir. Cuando aquí hablamos hace un par de programas acerca de qué patria es juez un juez. Los jueces argentinos son jueces de la idealidad abstracta de la tríada de poder de Montesquieu, o son jueces argentinos. Sería bueno que lo reflexionaran cuando vieran qué tan imperialistas son los jueces del imperio. Cuando vemos el rol del juez municipal de Nueva York, que dice, primero, lo que dice respecto del mínimo porcentaje de bonistas que no entraron en el canje, luego lo que dice respecto de la posibilidad de cobrar de aquellos que sí entraron en el canje y que no son objeto del juicio, y ahora dándose el permiso de opinar sobre los procesos legislativos de una nación soberana como la República Argentina. Así se autopercibe un juez del imperio, un juez de un municipio del imperio. Sería bueno que los jueces de la República Argentina se autoperciban como jueces de la República Argentina, porque si no se autoperciben como jueces también destinados a defender los intereses de la patria, por default valga la, el juego de palabras, inexorablemente van a terminar siendo esto, buitres del Poder Judicial de aquí. Por último, el 19 de agosto fue también un aniversario del asesinato, del fusilamiento y la desaparición del cadáver de Federico García Lorca. Aquel que al que, según decía Antonio Machado, el pelotón de verdugos no osó mirarle la cara y que mataron cuando la luz asomaba en el crimen fue en Granada. Sí, claro. Federico García Lorca, poeta imperdonable, ¿no? Cantó loas a la conquista de la mujer casada. Imagínate, era no tanto por simpatías a la República, sino por disoluto, sí. Federico. Todavía están en España dando vueltas acerca de la posibilidad de encontrar o no encontrar el cadáver de Federico García Lorca. Mientras esto sucedía por los diarios, nos enteramos que en la ampliación de una carretera de Andalucía aparecieron 12 esqueletos de quién sabe quién en esa España que tiene a pocos centímetros de la superficie apenas verde en un rincón y toda llena de cascotes y árida en el resto de la península, digo, una nación que descansa sobre sepulcros anónimos. Todavía el Poder Judicial español y las fuerzas sociales de España no han logrado siquiera tener una acción, más allá de las comisiones de la verdad y todo, tener una acción decidida para lograr abrir las entrañas de la tierra y devolver a los familiares, a los deudos y a los amigos los cadáveres de los centenares de miles de españoles asesinados en la guerra civil, que fue en realidad el golpe de Estado contra la República Española. Digo, para eso también sirve saber qué gobiernos se eligen, porque no es lo mismo lo que hacen las autoridades judiciales en una nación, depende de quién conduzca los destinos de una nación. Esto hay que decirlo con absoluta claridad. Los poderes judiciales de cualquier nación son independientes de los poderes políticos, son independientes de los poderes fácticos, manontropo. Su acción es dinámica, porque así es la acción del poder y así es la acción de las instituciones, y lo que estén en condiciones de darle a quien reclama justicia es aquello que tengan la posibilidad de obtener quien la reclaman. Hay un viejo dicho en el sistema judicial que dice: es necesario saber pedir la justicia, pero también es necesario que te la quieran dar. Así que en este día alborozado en el que estamos, amigos, querría unir simplemente en esta reflexión estos tres hitos para pensar que han habido funcionarios públicos en Argentina que han puesto mucha energía para que Ana Libertad se reencuentre con su familia. Hay muchos funcionarios públicos que en la península ibérica deben celebrar el cumpleaños de Francisco Franco en silencio o en la plaza pública, y que también el 22 de agosto de 1972, a la vez que estamos recordando aquí la memoria de los asesinados, recordamos el triste y patético papel de un juez que decide transformarse en un paje de la tiranía. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Están Los Redondos, Juguetes Perdidos. Derecho Viejo. No a la violencia. Sobre el sentido común. Carla, si nos quieren llamar. Nos pueden, nos deben llamar. Ah, bien. A nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. También nos escuchamos en el 4999-8700. Vía Facebook, Derecho Viejo. Vía Twitter, @DerechoViejo870. Acá siempre pedimos la locutora imperativa que venga. Muy para bien. El programa, para que los oyentes se sientan compelidos. Órdenes. A decirnos cosas lindas. Deben llamar y ahí llaman. Bien. Bueno, recibimos a nuestro querido amigo, el profesor licenciado Lucas Miguel. Lucas es actualmente periodista editor del portal fiscales.gov.ar de la Procuración General de la Nación, es profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, fue integrante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Filial La Plata y también integró la Unidad Fiscal de investigación del Ministerio Público Fiscal sobre Derechos Humanos desde ya en la ciudad de La Plata. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Gustavo, por favor, ponnos un poco en situación sobre el caso del que vamos a conversar con Lucas. Julio de 1977. Licha de la Cuadra encontró un papelito debajo de la puerta del departamento donde vivía en La Plata. 16 del 6. La señora tuvo una nena que no saben dónde está. Los padres están bien. Esto decía el anónimo que le confirmó a su hija que su hija Elena estaba secuestrada con 5 meses de embarazo, había dado a luz. Y ella se convirtió en la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la institución que anunció con felicidad que una joven accedió a realizarse el estudio de ADN que confirmó que es hija de Elena y Héctor Carlos Baratti. Cuando se llevaron a Elena y a Héctor, la familia de la Cuadra ya sabía qué hacer. Para entonces, sus hijos eran intensamente buscados por las fuerzas de la represión. Elena y Héctor militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista. El 23 de febrero de 1977, poco después de la noche, los secuestraron junto a otras personas con las que estaban reunidos en un consultorio odontológico de La Plata. 5 meses antes, el 2 de septiembre de 76, una patota había secuestrado a Roberto José, el hermano de Elena. A Roberto José se lo llevaron de la casa de sus padres, Licha y Roberto, de la Cuadra. En el 77 también cayó Gustavo Fraire, esposo de Estela, otra de las hermanas de la Cuadra, que entonces se vio obligada a partir al exilio. Y también al concuñado de Estela, Juan Raúl Burg, y a la esposa de este, Alicia Rodríguez de Sáenz. Lucas, vos investigaste y trabajaste sobre la reconstrucción de este y tantos hechos del terrorismo de Estado en La Plata, un terrorismo de Estado que asoló esa ciudad y esa región. ¿Cuál fue el contexto en el que se produce la desaparición de los papás de Ana Libertad y el nacimiento de ella? Bien, Félix, como en los distintos lugares del país, cada escenario, cada cuerpo de ejército y hasta te diría cada área en algunos lugares tuvo su propia lógica represiva. En La Plata la situación cambió notablemente a partir de fines de 1976, cuando se reforma la ley de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y aparece en funciones todo un nuevo organigrama y el esquema de lo que se va a dar en llamar, o que nosotros conocemos hoy como circuito CAMS, un microcircuito dentro de un gran circuito de centros clandestinos del sur del conurbano bonaerense y de los 500, alrededor de 500 que funcionaron en todo el país. Los secuestros de Elena de la Cuadra y de Héctor Baratti ocurren en el medio de una avanzada notable que se dio en ese febrero de 1977, donde particularmente los centros clandestinos de la policía de la provincia de Buenos Aires, como la Comisaría Quinta de La Plata, el Destacamento Policial de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, que conformaban un pequeño circuito represivo, empezaron a explotar de gente que militaba en distintas organizaciones, tanto sindicales como estudiantiles, trabajadores, como el caso de Héctor Baratti, que él trabajaba en propulsora siderúrgica, además de militar, como marcaba recién Gustavo en el PCML. Y bueno, ese es el contexto en el que se dan estas desapariciones. Febrero de 1977, cuando empiezan a estallar, digamos, los centros clandestinos, sobre todo casi del centro de la ciudad, te diría, porque estamos hablando de centros clandestinos como la Brigada o la Comisaría Quinta de la Plata, que estaban distantes a unos 15 cuadras, no más, dentro del casco urbano. La Comisaría Quinta enfrente del Seminario Mayor de la Plata. Exactamente, diagonal 74 entre 23 y 24, para quienes conocen la ciudad. Y la Brigada de Investigaciones de La Plata estaba sobre la calle 55, entre 13 y 14. Y el destacamento de Arana estaba en una localidad del sur de La Plata, pegada al casco urbano, y a unos 20 minutos en aquella época, no más, en una zona despoblada. Estos centros clandestinos comienzan a funcionar al mismo tiempo en el que otros dejan de funcionar. Hasta fines de 1976 el ejército estaba concentrando a los secuestrados ya desde el mismo día del golpe, desde la madrugada del 24 de marzo, en lo que era el cuerpo de infantería de la policía de la provincia, en 1 y 60, pegadito a la Fiscalía de Estado, tan pegadito que desde las ventanas de la Fiscalía de Estado se veía como se ve hoy el cuerpo de infantería. Ese lugar fue el elegido por los policías sediciosos en diciembre pasado para sus reclamos salariales. Y ese lugar es emblemático de la represión ilegal. Funcionó durante todo el 1976 hasta diciembre, que se produce esta reforma. Asume Camps como jefe de la policía bonaerense y le da todo el poder discrecional a Miguel Osvaldo Echecolás, una mano derecha, muy derecha de la dirección, en la Dirección General de Investigaciones, y en la Dirección General de Seguridad, Rodolfo Alejandro González Conti. Marco estas dos dependencias policiales porque son, digamos, la matriz para entender cómo se organizó la represión ilegal. De González Conti dependían las comisarías eran del área de seguridad. Las brigadas dependían de Echecolás. Solo te hago un paréntesis, Lucas, para recordar que González Conti hacía los manuales de entrenamiento de la policía bonaerense hasta la década del 2000. Con la doctrina de González Conti estudiaron durante 20 años de democracia los policías de la provincia de Buenos Aires, para entender que no hay casualidades. Textos donde, por ejemplo, había toda una descripción sobre las características psicobiológicas de la mujer y su influencia sobre los hombres. Perdón, Lucas. Sí, no, eso es así. Rodolfo González Conti fue un personaje que tuvo una ascendente importante durante muchos años e incluso tuvo una inteligencia, si se quiere, mayor a la de Echecolás, con un perfil más bajo, pudo mantenerse en la impunidad, te diría, hasta el año 2004 o 2005, que fue cuando, sí, a fines del año 2004, cuando ordenaron por primera vez su detención por crímenes de lesa humanidad. Después falleció cuando estaba en prisión domiciliaria, no llegó a juicio oral. Pongamos otros actores en la escena, Lucas. ¿Cómo aparece von Bernick en la historia de Ana Libertad y de sus papás? Bueno, von Bernick en este esquema era un colaborador, digamos, diferente dentro de los grupos represivos, de los grupos de tareas. Su rol, como lo ha marcado el propio fiscal Félix Crowes en los juicios en La Plata, fue justamente el de intentar quebrar toda resistencia de las personas que estaban secuestradas al ver a un sacerdote en esas condiciones y sentir que ya nada más podían esperar, porque el sacerdote les iba a decir que hablaran o dijeran todo lo que sabían, porque eso era lo que tenían que hacer. El paso previo a la muerte era la presencia de... la supuesta presencia del sacerdote. Sí, y hasta aquellos que tenían una fe católica, von Bernick les prometía una suerte de redención por por la delación y porque debían ayudar a la patria. Les estaba diciendo, ustedes son unos traidores a la patria, tienen que hablar, prestar colaboración con nosotros. Y desde ese punto de vista, lo que intentaba era quebrarlos moralmente y torturarlos psicológicamente. ¿Buscaba datos a través del secreto de confesión? Sí, porque, si bien él lo negó durante el juicio en el que fue finalmente condenado a reclusión perpetua en el año 2007, los sobrevivientes marcan que von Wernick trataba justamente de buscarse la confianza de las personas secuestradas, de las víctimas, para conseguir datos que permitieran, en todo caso, secuestrar más personas, justamente. Y en el caso concreto de Elena de la Cuadra y Héctor Baratti, von Wernick, cumpliendo su rol en el aparato represivo, aparecía frecuentemente en los centros clandestinos y apareció en la comisaría Quinta de la Plata, en una celda, y hablar con los con las personas que estaban allí secuestradas, entre ellos estaba Héctor Baratti, y les daba una suerte de sermones donde, por ejemplo, les decía que no debían odiar a quienes torturaban, y además, en ese contexto, Héctor Baratti lo increpó y le dijo: ¿qué tiene que ver mi hija, que había nacido hacía muy poquitos días, con todo esto? Y el propio cura le contestó, según los testigos que ya han declarado en los distintos procesos, que los hijos debían de alguna manera llevar la culpa de los padres, y que no podía pretender él que se lo dieran a sus abuelos, porque iban a criar a otros terroristas como ustedes. De manera tal que esa frase también revela una idea, un programa de represión, una idea de plan sistemático de apropiación de niños. Ahí en la propia celda de la comisaría Quinta, en julio de 1977, estaba pasando esto. O sea que eso se estaba pensando, ya no era... no fue un caso en ese momento aislado. Aparecía, como ya se acreditó casi recientemente, en el año 2012, en el caso del plan sistemático de apropiación de niños que tramitó en el Tribunal Oral 6 de la Capital, una idea de plan sistemático de apropiación, donde quienes los ejecutaban tenían esta razón de ejecutarlo, que es: no se lo vamos a entregar a la familia biológica para que no se vuelva a repetir lo que nosotros pensamos que está ocurriendo ahora, que es que sus padres son terroristas. Estamos conversando con Lucas Miguel. Lucas Miguel es periodista, integró la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal en la Ciudad de La Plata, es profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Ya venimos. Derecho Viejo. Derecho Viejo. El camino a la justicia. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Montañas. 5 de la tarde, 33 minutos. Las dos carátulas. El teatro de la humanidad presenta. Sáquenme la hiedra. La maldita hiedra de encima. El cuadro de Plácido Donato. Déjese de tonterías, Mariela. Con María Aurelia Bisutti y un elenco de primeros actores. Dígame quién es Marlene Duval. Ah, sáqueme. Quiero saber quién es. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo después de las 22, por Nacional, la radio pública. Si yo amo el Face, y es que en el Face a ti te vi. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Entra, comenta, compartí. Me gusta tu portada, me gustas tú. Si te me gusta, gusta tu evento, me gusta. Sumate, sabemos que somos más. Cuando las instituciones no persiguen el bien común, Derecho Viejo. Bueno, músicos platenses tenemos hoy. Virus, Imágenes Paganas. El 12 de marzo de 1977, en la comisaría Quinta de La Plata, nacía Leonardo Fossati. Leo, hijo de María Inés Ortega, secuestrada en enero del año 77, también secuestrada cautiva en la comisaría Quinta de La Plata, dio a luz, hasta donde sabemos y se ha podido averiguar, en casi idénticas circunstancias en las que nació Ana Libertad, que nació el 16 de junio de 1977. Estamos comunicados con Leonardo Fossati. Leo, ¿cómo estás? Te saludamos Gustavo Campana y Félix Crouse. Hola Gustavo, hola Félix, ¿cómo andan? Bien, felices, y queríamos compartir con vos tu reflexión a partir de la recuperación de su identidad de Ana Libertad. ¿Cómo estás viviendo este momento? Bueno, la verdad que también, una alegría enorme, sensibilizado, con emociones de todo tipo, y bueno, con la cercanía también del encuentro de Guido, la verdad es que feliz, feliz, y es difícil de explicar tantas emociones en palabras, por eso no, la verdad que no las encuentro, pero creo que se resume en feliz, porque conozco a la familia de Ana Libertad, a los de La Cuadra, tuve la oportunidad de conocer a la familia Barati, y sé de la búsqueda incansable de ellos. Conocía la historia, obviamente, de Lenita, porque compartió cautiverio con mi mamá. Ambas estaban embarazadas y eran muy jóvenes, así que me toca muy de cerca, y junto con las abuelas, la búsqueda de Ana Libertad, al igual que el resto de los nietos, la verdad que es intensa, y que han habido diferentes líneas de investigación años antes y no han podido ser, y lamentablemente Licha también se ha ilusionado muchas veces y no ha podido conocer a Ana Libertad, pero bueno, apareció, y ella ahora tiene esta gran posibilidad de saber quién es, de conocer a su familia y de vivir en libertad. Licha, recordemos, Leo, era la abuela de Ana, que murió con más de 90 años hace 5 años, ¿no? Exacto, exactamente. Asistente puntual en los Juicios por la Verdad todos los miércoles en La Plata, silenciosamente, pero con una puntualidad admirable, ¿no? Tal cual. A mí me tocó conocerla, por suerte, yo restituí mi identidad a fines del 2005, en agosto, y me tocó conocerla, y la verdad es que, como tantas otras abuelas, por un lado una dulzura increíble, un amor increíble, pero también una fuerza, una tenacidad increíbles y admirables, y bueno, fue la primer presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y un ejemplo a seguir, un faro como el resto de las abuelas. Bueno, lamentablemente, como muchas otras, no han tenido la posibilidad de conocer a ese bebé, a ese nieto o esa nieta que tanto buscaron durante toda su vida, pero el trabajo de ellas desde ya que no fue en vano, y los frutos tarde o temprano llegan. Leo, te saluda Lucas Miguel, a quien no necesito presentártelo. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes. Lucas, ¿cómo va? Bien, muy bien. Te quería preguntar, porque revisando los dos casos, el caso tuyo y el de Ana Libertad, bueno, hay una proximidad en las fechas de nacimiento y de escenarios donde ocurren, y hay una persona que aparece como nexo en los dos casos llevando la noticia a la familia, que es Adriana Calvo. Quería, bueno, una reflexión tuya de parte Justamente de parte tuya en relación con el rol que cumplió Adriana Calvo, que ya tampoco está entre nosotros y que con mucha tenacidad, no solamente desde el primer momento en que salió comunicó su noticia a las familias, sino que después buscó justicia en donde pudo y en todos los tribunales. Absolutamente. Yo, la verdad es que cada vez que puedo la nombro porque es otro ejemplo de vida. Tuve la oportunidad y la suerte de conocerla y de hablar con ella y que ella me cuente de primera mano facciones, conversaciones que ha tenido con mi mamá. Ella participó, bueno, como vos decías, fue la que le ayudó a mi mamá en todo el trabajo de parto. Adriana en ese momento también era muy joven, pero a pesar de eso era la que llevaba tranquilidad al resto de las chicas, porque tenía 3 o 4 años más. Y una persona fundamental en los juicios, fundamental porque a pesar de estar en ese infierno se propuso memorizar hasta el más mínimo detalle para después dar cuenta de lo que ahí sucedía. Tanto es así que mi fecha de nacimiento, al restituir mi identidad, fue gracias a ella, digamos, que había diferentes testimonios, pero el más certero y el que mayor detalle tenía, hasta no te voy a decir que se acordaba la hora, pero se acordaba de que el trabajo de parto comenzó alrededor del mediodía y que cuando empezó a anochecer nací yo. Así que ella me dio muchas certezas sobre mi identidad y sobre lo que le tocó vivir a mi mamá ahí y también a mi papá. Así que los testimonios de Adriana para mí son bendiciones fundamentales para llevar a juicio a muchos genocidas y fundamentales para el armado de la identidad de muchos de nosotros. Así que para mí una gran compañera, una gran persona y un ejemplo también a seguir. Leo, cada identidad recuperada es como haber también encontrado una pieza del rompecabezas y poder reconstruir el pasado, no solamente para ustedes, sino fundamentalmente para muchos hombres y mujeres que, no por el hecho de haber estado presentes en la tierra en ese tiempo, lo vivieron, ¿no? Para todos ellos, el primer dato que hay que darles, me parece, ya que hablamos de Adriana, es que se trata de la hermana de Julio César Calvo, comentarista de José María Muñoz, hombre de la Oral Deportiva de muchos años, y que le tocó vivir en ese momento, cuando Radio Rivadavia era una de las usinas más cómplices que en materia de medios de comunicación tuvo la dictadura, le tocó vivir el infierno de la desaparición y la captura de su hermana, siendo además uno de los hombres que tenía que estar sentado al lado de, yo te diría, un propagandista de la dictadura. Sí, no cabe ninguna duda. Digo, para que aquellos que no lo saben puedan ir reconstruyendo también esa parte de la historia. Ahora, cuando vos recuperás tu identidad, ¿qué otras cosas comenzás a recuperar en función de la cosa colectiva? No de lo individual, sino de lo colectivo. ¿Cómo te sumás al pasado de todos nosotros? Digo, en función de ese rompecabezas al que le faltan muchas piezas, y una de ellas, por ejemplo, es la tuya. Bueno, está buenísimo lo que decís, porque fue algo que la verdad es que los primeros días no me di cuenta de eso, como le ha pasado a muchos, porque uno está en la vorágine de armar ese rompecabezas propio, íntimo, personal. Pero a medida que van apareciendo las piezas, te vas dando cuenta que uno es una pequeña pieza, muy chiquitita, de un rompecabezas mucho más grande. Y estas heridas, que a mí me tocó vivir en carne propia y sobre todo a mi familia y empezar a conocerlas, son heridas de una historia de nuestro país, por ahí la historia más negra de nuestro país. Y al empezar a entender eso de esa manera, la verdad es que a mí me ayudó mucho en mi reconstrucción de mi identidad. Darme cuenta que no fue mi historia, que fue la historia de todos y que a todos nos pegó de manera diferente. A mí de esta manera, haber nacido en cautiverio, tener a mis viejos desaparecidos y empezar a conocer toda esta historia a los 28 años, desde ya que no fue fácil. Pero te diría que fue imprescindible para mí, para poder seguir adelante. Hoy no puedo concebir mi vida de otra manera. No podría concebir mi vida sin haber transitado todo esto que transité. Y el hecho de darme cuenta que mi historia personal, como la de muchos, forma parte de la historia de nuestro país, y entenderla desde esa manera me ayudó mucho a poder acomodar mis pensamientos, mis sentimientos. Y desde ya que cuando uno se suma a una lucha colectiva, todo es mucho más fácil y es mucho más realizable. Y eso es lo que más me empezó a interesar a mí, porque era imposible una búsqueda de justicia y una búsqueda, por ejemplo, la búsqueda de mis viejos, de los restos de mis viejos, que estoy desde ya en eso. El EAF había hecho un trabajo impresionante junto con las abuelas y junto con el resto de los organismos de derechos humanos, y uno se suma a eso y es un granito más de arena. Y todo ese tránsito que ya habían hecho todos estos organismos, a uno le facilita la vida. Verdaderamente es eso, haber tenido la posibilidad de estar como querellante en el juicio de Circuito Camps, donde se juzgaron a los genocidas de este centro clandestino de detención de la Comisaría Quinta, la verdad es que para mí fue una reparación. Fue una especie de reparación, sin duda. Haber tenido esa oportunidad para mí fue muy importante. Y esa es la lucha que vos decís, esta lucha colectiva y esta historia de dar vuelta a la tortilla, ¿no? No sé, perdón, les pido disculpas porque cada vez que hablo de esto, y más por teléfono y a una radio, me cuesta mucho poner en palabras todas estas cosas. No encuentro las palabras adecuadas, pero... ¿Te imaginas, Leo? Las pongo yo, así te ayudo. te presto el silencio. ¿Te imaginas el encuentro con Ana Libertad? Me imagino, mira, sinceramente te lo cuento a vos como compañero, que hoy le dije a mi mujer cuando me levanté, la verdad es que tengo ganas de escribirle, desde ya respetando sus tiempos, desde ya, pero solamente para presentarme, para contarle que conozco a su familia, que conozco su historia, que admiro a su familia, y que nos toca de cerca, nos toca un punto de partida similar, y que le quiero decir que estoy a disposición de ella, que cuente conmigo, y que ojalá, si le sirva, nos pongamos en contacto como para poder devolver, que a mí me pasó lo mismo, y mucha gente se puso al pie del cañón conmigo, y yo tuve la oportunidad de hacerlo con otros nietos, y con Ana Libertad es muy especial. Ella no vive en Argentina, recién está conociendo todo esto y está muy lejos de su familia, y yo no tengo dudas que ella necesita tener puntos de apoyo y contactos que la puedan ir metiendo en todo esto, en toda esta historia, en toda su historia, y sentirse segura, tranquila, con la seguridad de que Abuelas respeta a rajatabla los tiempos, y que y que comparte todas estas emociones encontradas que se tienen al principio, y que está al pie del cañón. Abuelas no solamente encuentra, sino que una vez que encuentra da todas las herramientas posibles para la reconstrucción de esta identidad. Y sobre todo, amor. No quiero caer en un lugar naif, ni en un lugar común, ni ser cursi, pero todo esto motorizado por el amor. Así que la verdad es que es maravilloso, es maravilloso. Leo, muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes. Adelante. ¿Puedo agregar una cosita? Desde ya. Muy importante en este caso, muy importante, es que ya desde hace casi 2 años estamos trabajando fuerte con Abuelas de Plaza de Mayo, con otros organismos, con el pedido de desafectación de la Comisaría Quinta, para que allí funcione un sitio de memoria y que dé cuenta de los más de 200 compañeros detenidos que pasaron por ahí, de la maternidad clandestina, de los niños como Sabino Abdala, como María Eugenia Gatica, otros nietos que no nacieron ahí, pero que pasaron siendo muy chiquitos por ese centro clandestino de detención. Porque en ese lugar todavía sigue funcionando una comisaría, como si allí no hubiese pasado nada. Uh-huh. Tuvimos la suerte de señalizarla este año, en un acto muy lindo, con mucha gente, pero no es suficiente. Queda en pleno centro de la ciudad de La Plata, es un lugar emblemático, fue el centro clandestino de detención más grande de la ciudad, del casco histórico de la ciudad de La Plata, y para nosotros es muy importante que allí funcione un sitio de memoria. Entonces, la verdad que tener estos espacios para poder comentar esto, y estamos esperando que las autoridades de la provincia de Buenos Aires den el visto bueno para que esto suceda, porque la justicia, en el marco de la sentencia de Circuito Camps, ya lo dijo, ya instó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires para que desafecten esta comisaría, para que la trasladen a otro sitio cerca, obviamente, y que ahí se geste un sitio de memoria. La verdad que es muy importante, como fue muy importante el juicio de Circuito Camps, este es otro paso más a la recuperación, a la reparación. Así que te agradezco que me des la oportunidad de decirlo, y ojalá nos sumemos y seamos cada vez más en este pedido y en esta causa. Un abrazo, Leo. Abrazo grande. Hablamos con Leonardo Fossati. Leo nació en la comisaría Quinta de La Plata, nació en casi idénticas circunstancias que Ana Libertad. Decíamos, Lucas, fuera de aire, me recordaba o confirmaba la memoria difusa mía, que está un poco frágil. Ambos nacieron en la mesa de la cocina de la comisaría Quinta de La Plata. Con 3 meses de diferencia. Uh-huh. El 12 de marzo nació Leo, el 16 de junio nació Ana Libertad. Uh-huh. Y en el medio, Adriana Calvo, a quien rescatábamos su memoria, uh-huh, que fue testigo del parto de Leo, uh-huh, y que llevó la noticia tiempo después a la familia de Ana Libertad sobre que Ana Libertad había vivido y que, bueno, que la buscaran. Quien habla es Lucas Miguel, que nos acompaña en el estudio. Derecho Viejo, en la radio pública. Sí, doctor Cruz, buenas tardes. Mario de Viñera. Doctor Cruz, disculpe que lo cambie de tema. Lo que ha hecho la Policía Metropolitana, a través de desconocer el pedido de auxilio de la chica esta que fue asesinada en un asalto por un delincuente, mirando para otro lado, denunciado por el pueblo. No hay nadie que pueda ejercer y que revisado este tema. Eso sí, fueron y voltearon todas las casillas de los que están pidiendo solidaridad por... Doctor Kraus, mi pregunta es sencilla. ¿Por qué nadie condenó el golpe de Estado el 24 de marzo del 76 como hecho jurídico de sedición de las Fuerzas Armadas que llevaron a cabo el golpe? Bueno, quería informarles que la comisaría de Arana ahora ya prácticamente está ubicada cerca de viviendas, porque como se ha loteado, se ha urbanizado bastante. Pero lo que está al lado es un lugar reservado para la memoria, que tiene un cartel de hace tiempo, pero que nunca ningún gobierno de la provincia ha hecho las obras que corresponden. Quise entrar a la comisaría y siguen con la misma tónica, no me dejaron entrar. Al lado hay un almacén. Desde Facebook, Cristina García, qué maravillosos chicos se han gestado a partir de semejante tragedia. Estela, qué maravilla escuchar las palabras, la coherencia de Leo, conmovedor, su camino en la restitución de su identidad. Emociona poder vivir todo esto. Buenas tardes, habla Noemí de Villa Crespo. Ponverde está todavía dando misa en donde está preso, y además dando la comunión. Así que pedimos, por favor, a todos que colaboren para que llegue al Papa y que lo saque de la iglesia, porque eso es una mancha. Olga Sánchez, escuchando, es la mejor hora, arrancamos con Mariana, llega el doctor, no voy a molestar más, pero cuán poco tiempo tienen en el programa, dice Olga. La imagen de los cuerpos aparecidos sin nombre en España, muy fuerte, de inmediato recordás las voces de los muertos de Pedro Páramo. Pena que estas voces, las de España, no tienen quienes los traduzcan, los escuchen, los nombres. Está presente también Cayetano, Virginia, Nueva Alcarce desde San Luis, desde Merlo, que manda saludos. Piti Aguirre, que dice, un lujo poder escucharlos. Hola, Gustavo, sí. Y el profesor abogado que está hablando, yo te hablo de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, donde hay 5 familias a las cuales la iglesia, en relación con las autoridades civiles, militares, entregaron chicos a 5 familias de Chacabuco, que tienen la edad de los hijos de desaparecidos. Bueno, yo pienso que ya algo deben saber, porque son chicos de 37, 38 años. Un beso grande. Buenas tardes, Félix Crux y tu hermoso equipo. Te habla Claudia Luzardo de Padua. Me emociona mucho estar escuchando a Leonardo Fossati. Es muy reparador para todos ellos todo lo que se está logrando. Y mi solidaridad, por favor, con el diputado Pietragala por la agresión sufrida por la Policía Metropolitana. Muchas gracias por el programa y nos aclara muchas cosas. Muchas gracias a los oyentes. Efectivamente nos quedamos cortos, cada vez más cortos, por suerte. Por suerte. Por suerte, sí. A la señora de Chacabuco que llamó, si tiene información que quiera brindar, puede comunicarse con Abuelas de Plaza de Mayo, con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad o con la Unidad Especial de Investigación del Ministerio Público Fiscal. A cualquiera de estos tres lugares, que no tengo los teléfonos de memoria, puede ingresar a los portales web y no le va a ser difícil llegar. Lucas, escuchaste, vos sabés, de radio, escuchaste el top. Sí, Félix, un placer. ¿Y a vos qué te pasó? ¿A mí? Sí, vos en 15 segundos lo vas a sintetizar. ¿Qué te pasó con el encuentro de Ana Libertad? La verdad que fue una satisfacción. Fue como haber podido cerrar una de las tantas historias que se nos fueron abriendo en el trabajo de investigación de crímenes de lesa humanidad en La Plata. Fue eso, fue la posibilidad de cerrar un círculo que estaba abierto y que parecía no cerrarse. Gracias. Nos acompañó Lucas Miguel en el estudio. Gracias, Gustavo. Por favor. Carla, gracias. Hasta el próximo sábado. Nos quedamos cortísimos. Hoy estuvo operando Matías Arreceigor, estuvo Tali Goldman en la producción general, por supuesto, Isabel García asistiéndola, Silvina Cáceres en los contenidos, Luis Villanueva, el equipo de investigación nacional. Nosotros nos escuchamos y nos hablamos el próximo sábado a las 17 y después de las noticias con los compañeros de Radio Nacional viene Jorge Dubati y Postales Argentinas. Adiós.